Smith en la X103.9 FM, edición Picnic de Animales de Radio con Chevrolet, que se puso en el modo que te gusta. ¿Estás listo para venir al Festival Estéreo Picnic y convertirte en una edición limitada? Ser una edición limitada es atreverte a ver más allá de lo que todos ven sin miedo a equivocarte. Es mostrarte como eres con esa personalidad disruptiva y arriesgada. Las ediciones limitadas están listas para brillar, para dejar huella a donde quiera que vayan. Aquí voy a estar en el stand de Chevrolet en la tarde de hoy, acompañándoles en esta edición de Animales de Radio. Dirty Diana Rodríguez me acompaña también en la cabina de la X Más Música. Muy buena tarde, Dirty, ¿cómo estás? Hola, Alejo, muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esta franja importante de música en vivo? ¿Qué tal Sam Smith? Muy bonito, estuvo excepcional ese señor. Una cosa impresionante de show. Qué nivel de profesionalismo, de interpretación, de vestuario, de sincronización, de coreografía, de nostalgia, de electrónica, de dance, de R&B. El mejor show que ha sucedido en Estéreo Picnic en estos últimos dos días. Obviamente nos quedan dos días. Muchísimas gracias, muy amable. Me acaban de entregar unos dulces. Ay, me sirven los dulces para no cargar baterías, pero dulces. Bueno. Sí, claro que sí puedo comer dulces. No, el doctor dijo que no, tienes que alimentarte con fibra, Alejandro, y gracias. Fibra, proteína y dulces. Bueno, está bien. Mañana en la X103.9 FM. Es que mañanas. Mañanas animales. Mañanas animales X. Eso, está bien, todo es válido esta vez. Ay, me alegra mucho, además que la reacción en general, y me he encontrado en redes con las personas que estuvieron, es bonita. No he visto un solo comentario negativo. Cierto. Frente a la presentación, y me alegra mucho. Siento que también es una reivindicación de él como artista, de quien no lo había visto y lo había juzgado desde como ese lugar de ay, toda diva. Es que es diva. Es que es una dama. Sí, es una señora del entretenimiento increíble. Sí. Ni Elton John se atrevió a tanto. y tiene con qué, una persona supremamente talentosa y carismática, por lo que vi también. Sí, hay una cosa que te tengo que decir frente, señor, a ese tema de las críticas, las observaciones. Incluso, yo creo que en algún momento también te lo dije, y lo habíamos hablado en la emisora en algún momento, Dirty, sí, que me daba la impresión que Sam Smith había sacrificado a un público importante, que era un público muy generalizado, ¿no? Un público que va más allá como de su orientación sexual o de su género, para pues sentar un precedente de su propia posición sexual, su situación sexual, de su mirada de la sexualidad, de su género y todo este tema. Pero ayer me di cuenta que no, que él no tiene nada que ver. Así ya él haya dicho ayer que estos shows del álbum Gloria, la promoción de Gloria, así se llama esta gira, sean una celebración de la libertad, lo dijo en algún momento, me pareció precioso, dijo: esta es una celebración de la libertad para ponerse lo que uno quiera, así, para cantar lo que uno quiera y para hacer lo que uno quiera. Y cuando uno está al frente de Sam Smith, viéndolo en tarima, viéndolo cantar, viéndolo coreografiar, había más de 15. ¿Se cayó esto? No, señor, acá estamos. No. Bueno. ¿Está brincando este micrófono o qué, Dirty? Ya, pero no, fue un microsegundo, estamos perfectos. Bueno, listo, nada. Te estaba diciendo que cuando uno lo ve, había más de 15 personas en esa tarima. Eso te iba a decir, vi que los coros fueron también una cosa increíble. Había como 7, 8 bailarines, había 3, 4 coristas, había baterista, bajista, secuencias, teclados. Qué bonito. No, qué show tan impresionante se hizo ese señor. Qué difícil va a ser superar a Sam Smith en Estéreo Picnic 2024. Y yo creo que por esa razón arrancamos Animales de Radio con este... Con esta canción, con esa canción llamada Unholy, que me sorprendió en vivo. Yo nunca había sido fan de esta canción puntualmente en la radio. Esa fue otra cosa de la que hablaremos más adelante sobre Sam Smith. Sí. Pero quiero contarles de nuevo que estoy en Chevrolet, porque Chevrolet me ha invitado a hacer Animales de Radio en la tarde de hoy. Se ha puesto en el modo que te gusta y espero que se sientan identificados con esto. Así que nos vemos aquí en la tarde de hoy. Si viene para el Estéreo Picnic, nos vemos acá en el stand de Chevrolet para que venga, se haga su look, se corte el pelo. Hay una barbería espectacular, es una muy buena activación. Se puede pintar el pelo, se puede hacer trenzas, se puede hacer todo tipo de cosas aquí. Y nosotros, los animales de radio, vamos a estar aquí acompañándoles hasta las 2 de la tarde. Y cuando regrese, voy a hablarles de la edición limitada de Chevrolet que va a ser protagonista durante estos 4 días. Pero sigamos hablando del día 2 del Estéreo Picnic. Y aquí está Phoenix con If I Ever Feel Better. Sex on Fire de los Kings of Leon en la X103.9 FM. Esto es Animales de Radio. Uribe DJ está conmigo desde Chevrolet. Hoy tenemos directo de animales, los animales en vivo en la manigua picniquera. Sí, ahora sí estamos metidos entre el monte, hermano. Estamos ahora como en nuestro hábitat. Pero qué hábitat tan sabroso, ¿no? ¿Está contento? Estoy muy contento. Le quiero decir que para mí ha sido una sorpresa absolutamente positiva el Estéreo Picnic en el Simón Bolívar. O sea, creo que no sabía lo que necesitaba el Parque Simón Bolívar al Estéreo Picnic y se siente demasiado bien. Es un lugar que es perfecto para el picnic, ¿no? Esta es la X103.9 y somos los animales de Radio Uribe DJ y Alejandro Marín con Chevrolet. Quiero hablarles de la edición limitada de Chevrolet que va a ser protagonista durante estos 4 días. La Chevrolet Tracker Turbo, que viene con diseño de sunroof panorámico, asistente de freno automático, conexión Android Auto y Apple CarPlay, tecnología OnStar 24/7, mejor dicho, una camioneta completa, segura, amplia y cómoda para todos. Y ahora sí, les vamos a contar con lo que nos encontramos en el distrito Chevrolet. Estamos hablando de un lugar especial para que usted se aliste para la festividad del Estéreo Picnic día 3. Disfrute, peínese, arréglese, píntese el pelo. Aquí va a encontrar usted una gran variedad de estilos para que se aliste, para que esté completamente bello, bella, sexy para la tarde noche de hoy. Ya está todo el mundo alistándose en esta super barbería de esta edición limitada de la Chevrolet Tracker Turbo, que viene con este diseño deportivo. Así que si se siente identificado con esto, nos vemos aquí en el Parque Simón Bolívar. Va a poder visitar el distrito Chevrolet, que le trae un montón de sorpresas. Seguimos hablando de Estéreo Picnic noche 2, lo vi en Proyecto 1, ¿cómo le fue? Hombre, como esperaba que me fuera, qué fiestón, es demasiado fiestón, es que son 35 años, ¿no? Están cumpliendo 35 años además de carrera, con éxitos que nos bailamos todos, desde la década del 90 hasta nuestros días, y que uno se queda mirando y uno dice, sin ponerse a comparar, porque las comparaciones son odiosas, pero creo que Proyecto 1 hace parte de los artistas que tienen uno de los catálogos más importantes en el mundo desde hace 3-4 décadas. Es algo impresionante y es tal vez una de las agrupaciones latinas que más tiempo llevan sobre el escenario, ¿no? Y no han parado de girar desde hace 35 años y en países que uno no se imaginaría. ¿Mucha gente? Bastante gente, sí. Bastante gente, sí, okay. Sí, el escenario en el que se presentaron es el escenario que queda al otro extremo del escenario principal. Y no siendo el escenario más grande, tuvo un aforo de muy buena cantidad de personas. Y ojo, ni una sola persona quieta, ¿no? Ni claro. Una sola persona quieta. Todo el mundo bailando. Todo el mundo bailando, sabroseando. Todo el mundo brincando y obviamente todo el mundo cantando, porque es que todo el mundo se sabe las canciones de Proyecto 1. Claro, sí, claro. Es algo impresionante. Ese merengue fue como el reggaetón de los 90, ¿no? ¿Sabe que sí? Totalmente de acuerdo. El merengue hip hop. El merengue hip hop y el merengue house. Que se bailaba ellos, y se cantaba. Claro. Se coreografiaba también en sí, claro. Sí, pero ¿usted coreografió ayer? Uribe DJ, dígame la verdad. No, yo no coreografié ayer. Ya no le llego hasta allá. Porque pero me dijeron, le digo una cosa, yo coreografiaba en los 90. ¿Sí? Yo le coreografiaba por, vea, Proyecto 1, Sandy Papo, no le creo. Ilegales. Hermano, eso, oígame, sin miedo, sin oígame, miedo. Oígame, Uribe DJ, pero Cuando regresemos vamos a hablar del pogo en el que se metió Uribe DJ durante Limp Bizkit. Me informaron fuentes que estuvo metido en un pogo asesino y brutal, pero antes vamos a seguir haciendo un repaso en Animales de Radio de la noche 2 del Estéreo Picnic con uno de los mejores shows, el show insuperable de Sam Smith. Ya lo cubrimos, ya lo conversamos, y el segundo show más importante de la noche fue sin duda alguna James Blake, y aquí está en Animales de Radio con Limit to Your Love. There's a limit. X al aire, eso es Limit to Your Love. Chevrolet se puso en modo Stereo Picnic 2024 y tú prepárate para vivir 4 días de pura música, experiencias, regalos y mucho más. Visita los concesionarios Chevrolet. Esto es Animales de Radio en vivo desde el distrito Chevrolet del Stereo Picnic, donde los estamos esperando y vamos a seguir hablando de música. Jornada número 3 del Stereo Picnic. Hoy estamos esperando a esta banda que vuelve a Colombia, creo que por segunda o tercera vez, eso será en instantes que lo contemos, pero aquí están Placebo con Pure Morning en Animales de Radio. Democracy al aire en los Animales de Radio con Chevrolet, que se ha puesto en el modo que te gusta. ¿Estás listo para venir al Festival Stereo Picnic y convertirte en una edición limitada? Ser una edición limitada es atreverte a ver más allá de lo que todos ven sin miedo a equivocarte. Es mostrarte como eres con esa personalidad disruptiva y arriesgada. Las ediciones limitadas están listas para brillar, para dejar huella donde quiera que vayan. Así que si te sientes identificado con esto, nos vemos aquí en el Parque Simón Bolívar. Podrás visitar el distrito Chevrolet, que te trae un montón de sorpresas. Justamente nos encontramos en la puerta ansiosos por conocer qué es lo que está pasando aquí adentro. De hecho, ya estamos viendo cómo arrancó a trabajar todo el equipo de la edición limitada de Distrito Chevrolet, y Adriano hace parte del equipo de Distrito Chevrolet Cubo. Qué gusto tenerlo aquí, oyente fiel de la X Más Música. Hola Alejandro, hola Uribe, buenos días, muchas gracias por invitarme. Usted está aerográfico, ¿de hace cuánto? 44 años. ¿Y hoy está dedicado aquí en el Distrito Chevrolet? Hoy estamos pintando cabellos, eso es lo que estamos haciendo, diseños en pintura fluorescente, lo que quieran, básicamente es eso. ¿Cuánta gente ha pasado por sus manos durante estas 2 jornadas del Stereo Picnic en el distrito Chevrolet? Ayer entraron 450 personas, promedio, sí. Le voy a decir una cosa, ayer que estaba haciendo 1-2-5 acá, hubo gente que llegó, no estaba en la puerta, y me dijeron, ¿Adriano está? Me preguntaron directamente por Adriano. Claro, es que es un artista reconocido. Claro, y es que tiene, Chevrolet tiene artistas como Adriano aquí, para toda esta vuelta. Artistas exclusivos como Adriano van a estar aquí acompañándolos y aerografiándolos, pintándolos. Y usted pues se dedica a la aerografía hace mucho rato y pinta de todo. Sí, bueno, yo comencé hace 44 años, empecé haciendo vallas de cine por ahí en los años 80. ¿Usted se acuerda de las vallas de cine con aerógrafo? Claro, esa era una época muy bonita, además que pues obviamente se perdió, pero siempre he tenido esta inquietud, y una vez se la pregunto, Adriano, ¿cuánto se demoraba usted haciendo una ficha de una valla de esas de una película de cine? Bueno, eso lo hacíamos entre 4 o 5 personas, eso se tenía aproximadamente 12 metros de largo por 5 de alto. Sí, claro. Y tocaba por pedazos, eso había que entregarlo aproximadamente en 3 días, 4 días, entonces cada uno de pronto hacía un personaje a la derecha, otro en el centro, la rotulación. ¿Y se ponían de acuerdo y les cuadraba el diseño a todos siendo artistas diferentes? Claro, porque nos daban un afiche tamaño pliego, eso se doblaba en 4 partes, se colocaba en un proyector de opacos gigante y se proyectaba en la noche, se corregía a lápiz y se arrancaba. ¡Qué maravilla eso! Épocas aquellas maravillosas. Antes quiero hablarles de la edición limitada de Chevrolet, que va a ser protagonista durante estos 4 días, la Chevrolet Tracker Turbo, que viene con diseño deportivo, sunroof panorámico, asistente de frenado automático, conexión a Android Auto y Apple CarPlay, tecnología OnStar 24/7, mejor dicho, una camioneta completa, segura, amplia y cómoda para todos. Y ahora sí, les vamos a contar con lo que nos encontramos en el distrito Chevrolet. Adriano hace parte de estos maravillosos hallazgos y yo los estoy invitando con Uribe DJ a que se pasen en la jornada número 3 del Stereo Picnic por el distrito Chevrolet. Y chismoseen, miren un poco, antójense, vístanse, peínense como quieren aquí en el distrito Chevrolet y creen su propia edición limitada. Esto es Animales de Radio desde el Estéreo Picnic. Seguimos haciendo un repaso de los primeros dos días, de las primeras dos jornadas, y otro de los shows más importantes de este año en el Estéreo Picnic fue Hozier. Aquí está con Take Me to Church. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Let me give you my life. Hozier con Take Me to Church. Chevrolet se puso en modo Estéreo Picnic 2024. Y tú, prepárate para vivir cuatro días de pura música, experiencias, regalos y mucho más. Visita los concesionarios Chevrolet. Seguimos los Animales de Radio desde el Estéreo Picnic. Y esta canción hizo parte del show de Jared Leto y 30 Seconds to Mars. Se llama Kings and Queens. Cuando regresemos, seguiremos hablando de las experiencias que usted puede vivir aquí en el distrito Chevrolet y, por supuesto, de lo que lleva el Estéreo Picnic estas últimas 48 horas. Los mejores shows, las mejores canciones y también los peores. Vamos a hablar de eso también. Por el momento, aquí está Jared Leto con 30 Seconds to Mars en Animales de Radio. The sound of a fight. Jared Leto, 30 Seconds to Mars. Esta borrachera es por el delay, Dirty. Sí. Pasa, bien, hermano, eso sucede. Es uno de los mayores problemas de la radio en vivo, manejar el delay. Y por más años que uno lleve en esta vuelta, de todas formas siempre hay algún momentico en el que uno se emborracha. Sufre con la vaina y suena raro, Alejandro. Sí, suena un poquito como... Ay, sí. Pero no, estamos muy sobrios y muy contentos de estar los Animales de Radio hoy desde el Picnic con Chevrolet, que se ha puesto en el modo que te gusta. Así que si estás listo para venir al Festival Estéreo Picnic, es importante y es una recomendación de Uribe DJ y Alejandro Marín, los Animales de Radio de confianza, de que te conviertas en una edición limitada. Hacer una edición limitada es atreverte a ver más allá de lo que todos ven, sin miedo a equivocarte. Es mostrarte como eres, con esa personalidad disruptiva y arriesgada. Las ediciones limitadas están listas para brillar, para dejar huella a donde quiera que vayan. Así que si te sientes identificado con esto, nos vemos aquí en el Parque Simón Bolívar. Podrás visitar el distrito Chevrolet, que te trae un montón de sorpresas. Justamente nos encontramos en la puerta, ansiosos por conocer qué es lo que está pasando aquí adentro. Y si usted está llegando al festival temprano, asómese, llegue temprano, porque las filas se ponen complicadas en el distrito Chevrolet, pero igual hay suficiente tiempo y se mueve rápido esa fila. Pero me parecería chévere que si llega temprano, entre primero al distrito Chevrolet. Y antes de eso, quiero hablarle de la edición limitada de Chevrolet, que será protagonista durante estos cuatro días. La Chevrolet Tracker Turbo, que viene con diseño deportivo, sunroof panorámico, asistente de frenado automático, conexión Android Auto y Apple CarPlay, tecnología OnStar 24/7, mejor dicho, una camioneta completa, segura, amplia y cómoda para todos. Y ahora sí, les vamos a contar con lo que nos encontramos en este distrito Chevrolet. Estábamos hace un rato con uno de los grandes artistas de aerografía que está aquí acompañando a toda la gente que quiere hacerse su pinta y crear su edición limitada, y esperamos que ustedes también lo hagan. Es el turno de ustedes para que vengan y experimenten por sí mismos que se siente ser una edición limitada. Bueno, lo peor del Estéreo Picnic, 30 Seconds to Mars, Uribe. Sí. Qué mal show, qué show tan pobre y tan triste. Qué decepción me llevé viendo a esa banda en vivo, después de haber sido tan fan de Kings and Queens y de haber puesto esa canción y de haberla elevado con usted durante la década de los 2000, la segunda década de los 2000 al estrellato. Y ese álbum, todo el This Is War, es un álbum muy bonito de oír, ¿no? Es un disco que en términos de ingeniería es excepcional. No hay cómo no emocionarse cada que uno oye un disco. Ese disco lo produjo Steve Lillywhite, sí, que fue el productor de War, de U2, y también del How to Dismantle an Atomic Bomb. Correcto, y todo el tema que giró alrededor de ese álbum, que es el tema del Echelon, ¿no? Que es el fandom. El fandom que suena en la grabación. que me parece muy curioso, pues como le digo, yo no pude ver el show de 30 Seconds to Mars porque estaba con los Kings of Leon, pero pensaría uno que el público iba a ayudar a elevar esa canción mucho más, pero por lo que usted lo hizo. No, el público hizo lo suyo. Ajá. Creo que el público ha sabido hacer lo suyo en esta edición del Stereo Picnic bastante bien. Y en el momento de cantar los coros de esa canción y de This Is War y de las canciones del This Is War, el público se puso la 10 e hizo lo que tenía que hacer, que es elevar a estatus de himno la canción. Pero la canción es tan bidimensional en vivo, es tan plana y tan pobre que ni siquiera el público la salva. A mí, yo le digo, yo vi 4 canciones de 30 Seconds to Mars y me fui. Y me fui entre molesto y decepcionado. Molesto porque siento que la actitud del Leto en tarima tiene mucho más que ver con Hollywood que con música, ¿sabe? Claro. Y no le discuto que sea un magnífico actor y se nota en tarima. Es decir, en tarima Leto está más preocupado con la cámara que lo está siguiendo en la tarima, le entiendo, que con el público. Eso también me molestó. La otra fue tratar de tapar la mediocridad del grupo con la pirotecnia y con los papelitos y las serpentinas, que obviamente mi esposa Paula Andrea casi se muere de la felicidad. Claro, bueno, es que también es tema de percepciones, ¿no? Si usted es muy fan, acuérdese que el fandom tiende a ser un poco ciego en muchas cosas, porque adora a su banda. Y en Colombia quedó demostrado que hay fanáticos de 30 Seconds to Mars asiduos que los aman con pasión y locura, como doña Paula, por ejemplo. No, doña Paula no es tan fan. ¿Ah, no? Doña Paula es fan es de las serpentinas y de la pirotecnia. Ah, ya, ok, bueno. O sea, pues usted, está bien. Usted le pone. Pero una... no importa, pero se la compraron por ese lado. Ah, no, con toda. Y se la compraron a la primera canción. Ajá. Porque ellos dispararon las serpentinas y la pirotecnia en las dos primeras canciones. Entonces, claro, eso nubila mucho la percepción del que no es fan ni del que es del echelón. Y aquí no se lanzó desde la parte de arriba del escenario como los otros shows. Yo estaba esperando, pero pensé también, este no se lanza porque está muy tarde, porque es que le toca como a las 8 de la noche, y yo creo que el Lola se lanzó a las 5 de la tarde. Sí, Leto se ha lanzado de la parte de arriba de las tarimas en las que ha estado en los últimos 8 meses, un año de festivales, cuando la jornada es más bien tarde-noche. Me imagino que por cuestiones de seguridad no lo hicieron. Pero sin duda la gran decepción del 2024 ha sido 30 Seconds to Mars. ¡Qué show tan regular! Sí. Pero vamos a continuar desde aquí, desde Chevrolet. Vamos a poner un disco con un artista que sí me sorprendió y que, al contrario a mucha gente, le generó cierta repulsión. Y yo soy de esos que cree que cuando un artista genera algo de repugnancia o de repulsión, es un gran artista, ¿no? Pasa con Sam Smith, de quien hablaremos más adelante nuevamente aquí en Animales de Radio, para aquellos que no están, que apenas están llegando a la sintonía. Y pasó con Sam Herring, el cantante de Future Islands, a quien vi que mucha gente le dio bate por su naturaleza histrónica y sobreactuada de estar en tarima y de darse golpes, de golpearse, de romper el micrófono, de bailar exageradamente. Pero sin duda creo que fue uno de los mejores shows del festival, el show de Future Islands, y aquí están en Animales de Radio con esto que se llama Seasons Waiting for You. Waiting on You, de Future Islands, en Animales de Radio. Chevrolet se puso en modo Stereo Picnic 2024, y tú prepárate para vivir 4 días de pura música, experiencias, regalos y mucho más. Visita los concesionarios Chevrolet. Aquí está Jungle con Casio.